Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Este es el avance de Solo en Cines versión modulada. Sepan disculpar la mediocridad del mismo. ¿Listo? ¿Estás grabando, Fierita? Vamos a mandarnos de lleno. Solo en Cines versión modulada. Los estrenos de la semana. Novedades. Información. ¿Qué hace? ¡No, pará! ¡No! ¡Pará! Solo en Cines versión modulada. Sábados de 15 a 16 horas. Lo que dijo el energúmeno de antes con el agregado de mucha información extra. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio. Tres décadas de radio.